Desde la comarca del Colorado, en la Patagonia Norte, aquí comienza Luz para Mundos Remotos. En cada programa proponemos un viaje a algún rincón del mundo y de su historia, a través de géneros, estilos, épocas, instrumentos, compositores e intérpretes. Luz para Mundos Remotos, un programa documental de músicas y músicos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. El Cuchi Leguizamón se definía a sí mismo como la vanguardia del folclore. Definición corroborada por el crítico musical Federico Monjot, quien lo ha señalado como el gestor de una revolución en el canto folclórico. Una invención única y polémica en sí misma, uno de los tantos momentos vanguardistas del folclore. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, vamos a escuchar al dúo salteño. El canto en Salta, de 1969, y una recopilación de grandes éxitos de 1994. Don Caramelo. del niño y el abuelo. Un papá, un mamá, un papá. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Hoy vamos a escuchar al dúo salteño. Quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura quiere el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo, mintiendo. El duende está enamorado, sombrero aludo de le baila. Corta su mano de plomo las algarrobas del carnaval. Saltando. Con mi mano de la Navidad te voy a acariciar. Con mi mano de la Navidad te voy a acariciar. Aritos te daré, si lo puedo robar. Los puedo robar. Con mi mano de la Navidad te voy a acariciar. No te me quieras ir, voy al monte a buscar miel. Dulzura quiere el amor cuando lo hacen padecer. Mintiendo. El duende está enamorado, sombrero aludo de le baila. Corta su mano de plomo las algarrobas del carnaval. Saltando. Con mi mano de la Navidad te voy a acariciar. Bueno, con toda suerte llegó ya a su final y ya todas las esperas van a ser muy lindas ahora a partir ya de mañana, porque ahí vamos a tener a este músico legendario, maravilloso, en la cual nosotros tuvimos así esa suerte de compartir con él casi, digamos, todo el proceso musical de su creatividad en aquellas épocas. Hago de cuenta que está Patricio Jiménez también, siempre anda conmigo. Bueno, éramos los tres que nos juntábamos a trabajar con ese piano maravilloso, ¿no? Y bueno, de ahí salían todas las travesuras que hacían los duendes que tenían, los metían nosotros los duendes. Se ve que tenía muchas visiones de lo que pasaba con la música popular en aquellas épocas. ¿De qué año estamos hablando? Estamos hablando del 62, 63. Orillitas del canal. cantando la noche desde lo de Valderrama. Adentro puro temblar el bombo con la baguala, y se alborota quemando de le chispear la guitarra. Y se alborota quemando de le chispear la guitarra. Lucero solito brote del alba, ¿dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? ¿Dónde iremos a parar si se apaga Valderrama? Esa revolución en el canto, el Cuchi Leguizamón la provocó con el dúo salteño, formación integrada por Patricio Jiménez y Cacho Echenique. Luego de su consagración en Cosquín, el dúo salteño grabó su primer disco en 1969. Ese año, el 15 de octubre, en todas las ciudades importantes de Estados Unidos, cientos de miles de personas realizan manifestaciones contra la guerra de Vietnam. En Salta, Leguizamón fue el armonizador de gran parte de los temas del disco, es decir, corresponsable de su discurso musical. Si bien la atonalidad está ausente de la música de Leguizamón, el recurso contrapuntístico de Schoenberg fue aplicado en las armonizaciones vocales del dúo salteño. Imposible, mi bien, tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también. Y cuando pensativo yo solo estoy, delirio con la falsía con que ha apagado tu amor, mi amor. Si yo pudiera tenerte a mi lado todo el día, de mis ocultos amores, paloma te contaría. Pero es inútil mi anhelo, jamás, jamás, vivo solo para amarte, callar y triste llorar, llorar. Vivo solo para amarte, callar y triste llorar, llorar. Vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Corazón, ¿qué te sucede en esta vida tan trajinada? Yéndose al muere, ir bebiendo siempre a la nada. Corazón amanecido entre los tumbos del sentimiento, cantando siempre al olvido sobre el paisaje de tu silencio. Solo como una estrella de invierno gritando azul en el rescoldo. Corazón, ¿qué te sucede en esta vida tan trajinada? El amor yéndose al muere, que no el yendo siempre a la nada. Corazón, vivo retrato de lo que ayer sin saber se fueron, deshojando sus relatos, si la vida los trae de nuevo. del alma, capo de sangre y destino, toda vida luz enamorada, corazón que te sucede en esta vida tan trajinada, el amor yéndose al muere y el perdiendo siempre a la nada. ¿Estás escuchando? Luz para mundos remotos. Hoy vamos a escuchar al dúo salteño. Azul era el vestido con que pasaste, vi como paloma que busca el nido bajo las ramas de mi jardín, como paloma que busca el nido bajo un pañuelito blanco y azul me diste, recordará a dioses de tu partida, se lo han llevado donde andará, a dioses de tu partida se lo han llevado donde andará. Dame tu pañuelito, yo te lo lavaré y con lágrimas de mis ojos mi vida yo te lo enjuagaré. dúo salteño no fue una creación del Cuchi Leguizamón, aunque las enseñanzas y experimentaciones armónicas de este se encontraron rápidamente en un proyecto común. Esto quedó plasmado en 1972 en el disco El Canto en Salta, donde el dúo cantaba y el Cuchi en piano como un tercer integrante. Atraído por el canto abagualado de Chenique, el Cuchi Leguizamón corporizó en el dúo salteño en difusor de sus composiciones. Y fue la poesía de Manuel J. Castilla, otra marca estilística del dúo salteño, no en un sentido musical, sino en una perspectiva poética y política. Quiero cantar. Cuando suenan las cajas sin que me pidan, quiero cantar. Es que voy queriéndote querer, buscando unos ojitos que no se quieren compadecer. Buscando unos ojitos que no se quieren compadecer. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Yeah. Era hacer un trabajo fundamentalmente su música, donde él con el dúo, nos explicó a nosotros, podía aportar hacia la música universal a lo que él llamaba contrapunto, dos voces que no se pegaban en ningún momento y trabajaban, diríamos bien, así en forma, era raro porque habían choques de cuartas, de 12. Yeah. sus manos y en la talla va por dentro. La vida andaba en sus manos y en la talla va por dentro. Se apagó quien lo vivía bajo la luz de Mendoza y en sus manos detenidas dormía un bosque de aromas y en sus manos detenidas dormía un bosque de aromas. Cuando el vino nombrado recuerda Juan de Dios Mena, su memoria en mi guitarra es de sonido y madera, y el árbol que no lo olvida lo busca en la primavera. El dúo salteño, en dos voces, hizo la síntesis del acorde. Las voces cantan simultáneamente dos melodías independientes. Lograron una expresión particular al combinar el canto agudo y bagualero de Chenique y el timbre profundo de Jiménez como segunda voz. Leguizamón recorrió dos formas musicales, la baguala con su escala precolonial y su tiempo libre, y la zamba con escalas europeas antiguas y modernas, en ritmos de 6x8. Ya mi suerte tanto quererte, vidita, y tenerte que perder. Mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi vidita, no te olvides de mí. adiós. Pero hasta la samba se vuelve triste, vidita, cuando se dice adiós. Vidita, vidita, y ya me voy, y se me hace que no he ya mi suerte tanto quererte, vidita, y tenerte que perder. Mala ya mi suerte tanto quererte, viene clareando mi padecer. Dijo Chango, yo lo único que le voy a decir que con esto no vamos a ganar un mango. Vos te imagínate cómo nos miramos con Patricio. Dicen, bueno, no, pero aceptamos eso, sabíamos eso. La verdad es que era maravilloso compartir, porque para nuestro oído era todo nuevo. ¿Viste? Cuando vos descubrís lo que vos no te imaginabas, ya sea en su melodía y en su arquitectura musical, en todo ese bagaje de cosas que él tenía como un músico. Popular, ¿no? Músico popular. Su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, y a su canción como al pan la iban salando sus lágrimas, como le iban a robar, ni queriendo a don Juan Riera, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta, si a los pobres les dejaba de noche la puerta abierta. En 1969, el dúo salteño se presenta en el Festival de Cosquín. Entonces reacio a todo lo que oliera innovación y logran un gran impacto. Esto les abrió la posibilidad de grabar su primer disco ese mismo año. La primera vez que estuvieron en Buenos Aires fue por invitación del legendario Hugo Guerrero Martínez para su programa radial El Show del Minuto. Martínez pasaba el disco completo una y otra vez, ese disco primero del 69. Luego, en 1971, grabaron con el Cuchi El Canto en Salta. Su irregular carrera discográfica alcanzó 8 discos en 22 años. El último fue Vamos Cambiando, en 1991, para el sello Melopea. Que roba la gallina y que se queda solito. Yendo hambriado en los caminos, no le da nadie comida. Anda solo por los montes, me está peleando a la vida. Quisiera lavarse, no quiere ser palangana. No hay mujer que no florezca pa'l zorro cada mañana. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora, y que por esos zorritos al que tiene le roba. Cuando canta con la caja hace llorar la chilera, baila la cola al aire, al vaque las dos orejas. Cuando me le echan los perros, aparecen todos juntos. El zorro en los yuyarales, lo mismo se les hace humo. Juan del Monte ya lo ha tapado la muerte, y ella misma va diciendo triste que mató a la suerte. Nadie sabe que tiene hijos, que por sus hijitos llora, y que por esos zorritos al que tiene le roba. En 2005 volvieron a reunirse y fueron declarados ciudadanos ilustres en Salta y Catamarca. En 2008 y 2009 le fue otorgado el premio Atahualpa por su trayectoria. La legislatura porteña los declaró personalidades destacadas de la cultura en 2009, año en que falleció su integrante Patricio Jiménez, el 22 de noviembre, justamente el Día de la Música. Hoy, en Luz para Mundos Remotos, escuchamos al dúo salteño. Las composiciones escuchadas hoy pertenecen a dos discos, El Canto en Salta y una recopilación de grandes éxitos de 1994. El texto fue extraído del artículo de Carlos Aldazábal, Folclore entre el esencialismo y la resistencia, publicado en Sonidos, Tensiones y Genealogía de la Música Argentina, 1919-2010, por Mariano Ugarte. dedicamos el programa a María, el eco de una vieja canción. Chau. Será Valle Sonoro. Esta fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, María Celia, Anita, Julieta y Brisa. Blog y redes, Norma. A partir de junio de 2020, nuestro programa estará alojado en archive.org. Los anteriores seguirán en Radioteca. Y en el blog www.luzparamundosremotos.blogspot.com. Concepto general, el arbolito. Si la cintura es un junco y la boca es colorada, si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana. Si es dulce como esa niña y airosa cuando la baila, si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Si te gana el corazón, esa samba es tucumana. Y si la moza y la samba llegan a ser tucumana, el diablo.